el vecino de Santa Rosa habló en las urnas, ¿no? Que no se puede haber estado tan una gestión de casi 3 años y medio estando tan alejada de lo que pasaba en Santa Rosa. Nosotros del bloque permanentemente habíamos pedido a los funcionarios no solamente la presencia en los barrios para que sea el vecino quien te marque la agenda y te marque las prioridades que tenía, sino también el trabajo en conjunto dentro de la municipalidad, escuchando a los concejales de los distintos bloques y sí, también el trabajo en conjunto con la provincia. Creo que desde provincia siempre estuvo a disposición, estuvieron a disposición los recursos, la voluntad para poder empezar a transformar Santa Rosa. Los cambios que vimos durante estos 3 años y medio los hizo la gestión provincial en la ciudad y no así lo que se hubiese esperado de una gestión municipal, y creo que el domingo se vio reflejado en los vecinos que en las urnas le pusieron punto final a una gestión que pasó realmente inactiva, no cubrió las expectativas que se tenían y realmente dejó a Santa Rosa en una situación peor de la que estaba en el 2015. Uh-huh. Creo que más allá de esto, vamos a seguir desde el bloque trabajando como hemos hecho hasta ahora, llevando adelante propuestas, tratando de que esta transición que se viene ahora hasta que asuma el nuevo intendente electo sea de la mejor manera, aportando y realmente con muchísimas esperanzas para que empiece Santa Rosa a ser esa ciudad que realmente todos queríamos y que disfrutábamos vivir en ella. Bien, ¿imaginaban los números o los sorprendió a ustedes también? Si uno en el camino normal por la ciudad de Santa Rosa y hablando con los vecinos, sabía que había un descontento. Sabíamos que no había nadie que realmente estuviese conforme con esta situación. Todos con una realidad en algunos puntos coincidente, porque Santa Rosa tiene los mismos problemas en los diferentes puntos, sin importar en qué lugar de la ciudad vivas, pero también con algunos reclamos particulares, ¿no? Veíamos que hay muchísimas asignaturas pendientes que deja esta gestión que se va, como es el transporte, un transporte público que no solamente tiene deficiencias, sino que aparte, después de muchísimos pedidos del bloque, hemos conseguido que se sumara una línea nueva para los barrios nuevos, y esto duró muy poco, y empezamos a tener no solamente los problemas que se tenían antes, sino que el intendente, por decisión del Ejecutivo, redujo otra vez el transporte público. Tenemos un transporte público que no es inclusivo, hemos visto que la ciudad necesita asfalto, el único asfalto que se puso a disposición son las 165 cuadras de asfalto que dio el gobierno provincial y que la lentitud municipal hizo que se demore en que la podamos estar disfrutando todos los vecinos. Una planta de asfalto que se compró y nunca funcionó y nadie ha dado explicaciones al respecto. Lo único que se ha ido sí solucionando son las pérdidas de agua, pero lo ha hecho el gobierno provincial. Respecto de barrios tan complejos como Butaló, el barrio Zona Norte, Zona Oeste, la calle Santa Cruz y la calle Chile y tantos otros barrios, vimos que los recursos estaban disponibles y las obras no se hicieron por una lentitud en la gestión municipal. Una falta permanente de interacción entre el Consejo Deliberante, que permanentemente aportó, en general, sin hacer diferencia a los bloques, aportó propuestas, propuso trabajos en conjuntos y siempre tuvimos del otro lado indiferencia, y esa falta de apertura para poder cumplir con ese mandato que nos dio la gente para trabajar en representación de ellos. Y creo que sobre todo una falta de contacto de los funcionarios municipales con los vecinos, una falta de presencia en Santa Rosa, y eso hace que la agenda diaria del intendente municipal y sus funcionarios esté muy lejos de las prioridades que tienen los santarrosenos. Bien, Luciano va a tomar el mando el 10 de diciembre. Uno imagina que todos estos problemas que estabas detallando también los va a tener Luciano. Uno imagina que no va a ser tan fácil salir de esta situación, ¿no? Yo creo que fácil no va a ser para nadie salir de esta situación, pero creo que tiene que ver con una cuestión de predisposición, de voluntad y de un conocimiento acabado de Santa Rosa. Creo que Luciano lo tiene, pero creo que también tiene la voluntad y las ganas de empezar a transformar Santa Rosa, que es lo que esta gestión por ahí no obtuvo, ¿no? Por un lado, el conocimiento de los problemas, porque veíamos que cuántas veces los anuncios del intendente municipal dejaban a todos los vecinos con un signo de exclamación o de interrogación, mejor dicho, preguntando a quién se le había ocurrido, ¿no? ¿Quién piensa techar una calle en la ciudad de Santa Rosa cuando Santa Rosa tiene problemas muchísimo más graves? Entonces creo que por un lado tiene que ver con un orden de prioridades, que creo que Luciano lo ha anunciado en toda su campaña, lo conoce, lo tiene y creo que es coincidente con los vecinos y los vecinos lo han demostrado en las urnas. Y por el otro lado, con la voluntad de trabajo, no solamente del trabajo diario, sino de la apertura. Y creo que también es una persona que lo tiene, creo que realmente con muchísimo esfuerzo, porque eso es lo que va a necesitar Santa Rosa, pero muchísimo trabajo y también muchísima presencia cerca de los vecinos.